Tribunal Federal en lo Civil y Comercial, designación que fue definida como irregular por parte del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, y cuyo magistrado debía fallar sobre el artículo 161 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Al respecto, comenzaron a escucharse algunas repercusiones aquí en el Congreso por parte de los distintos legisladores, como en este caso el de la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti. Lo escuchamos. No soportó ser un juez puesto a dedo para resolver entre otras, una causa fundamental para la democracia argentina. Así que esperemos que se empiece a regularizar lo que fue irregular hasta ahora, pero no por parte del Consejo de la Magistratura, sino porque una Cámara Civil integrada por 7 miembros, solo 2, y entre 2 subrogantes pusieron a dedo a uno, seguramente para defender los intereses de Mañeto. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Neuquén, temperatura 18 grados, humedad 29%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 66%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 59 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 59 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Esto es lo único. Esto es lo últimamente mío. El últimamente conocido de los dos. Que puedo dejarte ahora. Lo serán dos meses. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido aprendimos a quererte desde la histórica le puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Hoy se cumplen 45 años de la muerte de Ernesto Che Guevara. Escuchábamos al comienzo del programa Los Heraldos Negros, el poema de César Vallejo, recitado por el mismo Che Guevara en una película. Una película que se está dando hoy, aquí, en este momento, en este instante, en la radio pública, en su auditorio. ¿Es así, Horacio? Exactamente, a las 7 de la tarde se va a dar Che, un hombre nuevo, una película que le llevó a Tristan Bauer a hacer 14 años, que tiene algunas de las imágenes y, digamos, y gente hablando que no van a ver en ninguna otra película sobre el Che. Se da con entrada libre y gratuita a partir de las 7 y algo. Pueden acercarse al auditorio de la radio Maipú 555. Ayer a la noche la dieron en Inca TV y se va a repetir en estos días. Bien. Bueno, los que quieran ya saben, ¿eh? Tienen hasta las 7, 7 y un poquito más, dijo recién Horacio, se pueden acercar aquí a la radio, a los estudios centrales en Maipú 555. Y Carla Ruiz, ¿quién está cantando? ¿Quién está cantando? Rally sí. Barrio Nuevo. Muy bien, el Rally Barrio Nuevo en esta canción de Puebla, ¿no? De Carlos Puebla, que es un homenaje al Che, que tiene miles de versiones. Bueno, elegimos la de Rally Barrio Nuevo, porque a veces dicen que no sale Rally Barrio Nuevo. Yo había traído una en alemán. ¿En alemán? Sí. ¿Te acuerdas? Y tengo una en pakistaní. Mira. Nos vamos ahora sí a los títulos del día con el señor Marco Citadini. Ley de medios. Renunció el juez que apoyaba a Clarín. Tras la polémica, el magistrado Raúl Tetamanti dimitió su cargo como subrogante por el que había sido designado por el Tribunal Federal en lo civil y comercial. Debía fallar sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece la readecuación de licencias. Conflicto con las fuerzas de seguridad, se generó una industria del juicio, un verdadero descalabro. El jefe de gabinete aseguró que hubo un festival de prácticas judiciales con mando de la fuerza y ya el 60% del personal de Prefectura y Gendarmería tenían los haberes judicializados. Carlotto y la nieta recuperada número 107. Estas historias tienen un final feliz. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de otra nieta, aunque en este caso no se trató de una hija de desaparecidos, sino de la hija de una mujer que había sido detenida y separada de ella durante 34 años. Estos nietos buscados son un poquito nietos de todas, dijo Estela de Carlotto. Denunciarán a Mauricio Macri por la suspensión del primer aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. Tras el freno judicial a la interrupción del embarazo que se le iba a practicar a una joven en el Hospital Ramos Mejía, legisladores y comuneras de partidos de la oposición adelantaron que se presentarán mañana una serie de denuncias contra el jefe de gobierno porteño por violar los deberes del funcionario público. La Nación criticó a Macri y a la jueza por el mismo tema. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, criticó al jefe de gobierno porteño y a la magistrada Miriam Rustán de Estrada, que hizo lugar al pedido de la Fundación Pro Familia para suspender un aborto en la ciudad de Buenos Aires. Dijo que deben definir la situación y hacerse cargo de este tema. La ciudad anunciará que va a apelar el fallo que suspendió el primer aborto no punible. La presidenta recibe a la conducción de la CGT Balcarce. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá en horas, en minutos nomás, a los miembros de la flamante conducción de la CGT, encabezada por el metalúrgico Antonio Caló, elegido el jueves pasado por los trabajadores de 102 gremios, según se informó oficialmente. Buscan aprobar mañana el proyecto de presupuesto 2013. El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará justamente la aprobación en una sesión especial del proyecto de presupuesto 2013, que la semana pasada obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que contempla una proyección de crecimiento del PBI de 4,4%, una inflación de 10,8%, un valor promedio del dólar de 5,10 pesos. Diputados, tratará el miércoles 24 los cambios a la legislación de riesgos del trabajo. El titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, anticipó que el proyecto será debatido en el recinto de la Cámara Baja el próximo 24 de octubre. Ping-pong de noticias. Mañana es hoy. Horacio Marmuré, ¿cómo dice que le va? Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Le quería contar que en el día de la fecha empiezan un par de encuentros folclóricos, en realidad un encuentro folclórico que va a ir al Centro Cultural Haroldo Conti, a Lecuni, donde se va a tener lugar músicas de las provincias que se había suspendido Mauricio Macri. Después le voy a contar bien de qué se trata esto. Vamos a hablar también de un festival para chicos por los aniversarios de Abuela de Plaza de Mayo y de Paca Paca. Le voy a contar también algunas otras cosas más. ¿Y se acuerda que habíamos hablado rápidamente de Plaza Sésamo y Rumney? Bueno, se metió de lleno en la campaña Plaza Sésamo, para que ustedes vean que de tele y de medios y de programas en la televisión pública se discute en todas partes. Señor relator del pueblo, relator militante Javier Vicente, cortita de deportes antes de ir a la primera entrevista del programa. Muy bien, hay que decir que a esta hora le están diciendo en San Lorenzo, chau Caruso, hola Juan Antonio Pizzi, que Pasarela intenta convencer a Trezeguet de que no termine su carrera en diciembre. Angelici y una declaración polémica dijo que los jugadores de Boca tienen una actitud displacente mientras que ya entrena la selección argentina de cara a lo que van a ser los compromisos de la novena y décima fecha de la eliminatoria con Messi, por supuesto, en la Argentina. Y ahora nos vamos rápidamente a darle las líneas de comunicación a nuestros oyentes para que nos digan, como siempre, cosas lindas. Carla Ruiz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. 4999-8700, nuestra línea nacional 0810-222-0870, que permite que te puedas comunicar desde cualquier punto del país, sí, al costo de una llamada local y, por supuesto, vía Facebook Mañana es Hoy. No, acá es Facebook. Porque nosotros castellanizamos. Facebook. Bueno, hay un conductor que le dice cara libro. El cara libro, está bien, eso cara sería libro, más correcto. Y después hay quien dice el jersey. El jersey. También. Bueno, nos vamos rápidamente a la primera entrevista de la tarde, porque lo tenemos en línea al doctor Hernán Ordiales. Él es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Y obviamente queremos hablar sobre la renuncia del juez Tetamanti y saber qué es lo que va a suceder de aquí en más. ¿Qué tal, Ordiales? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos y Tadinis lo saludan desde la radio pública. Buenas tardes, caballero Marcos, encantado de saludarlos. Igualmente. Bueno, obviamente, recién estábamos dando como información, digo, ha renunciado el juez Tetamanti, que era un juez que había llegado, a, por lo menos al juzgado donde está radicada la denuncia del Grupo Clarín en relación al artículo 161 de adecuación a la Ley de Medios de la Democracia. ¿Qué es lo que puede suceder ahora? Bueno, mire, lo que tiene que suceder es lo que siempre planteamos nosotros, que se apruebe el concurso que democráticamente tuvo su desarrollo absolutamente normal y sin ningún tipo de tacha. Que lamentablemente, por un bloqueo que algún grupo minoritario del Consejo de la Magistratura impidió que fuera aprobado el jueves pasado, y este jueves nos vamos a reunir nuevamente, y ante la ausencia de juez Tetamanti, es decir, que el juzgado, donde, bueno, que tiene tanta expectativa porque se va a decidir sobre la constitucionalidad del artículo 161, o podría llegar a decidirse sobre tal, porque en realidad lo que está vigente es la medida cautelar que suspende la aplicación de este artículo hasta el 7 de diciembre. Sí. Justamente nosotros advertimos una maniobra que partía de la misma Cámara Civil y Comercial Federal para intentar poner a dedo, este del juez Tetamanti, para que dictara sentencia. En una designación muy extraña, absolutamente original, podríamos llamar, que es nombrar un juez de sentencia, exclusivamente para dictar sentencia en esta causa. Nosotros denunciamos este hecho como una maniobra, al mismo tiempo que denunciamos el bloqueo en el Consejo de la Magistratura, que trataba de impedir que los jueces constitucionales pudieran asumir en este y en otros juzgados, porque aclaremos que el concurso se realizó para 5 vacantes en la Justicia Civil y Comercial Federal. Uh-huh. Así que lo que vamos a hacer nosotros es continuar con la manda constitucional, que es designar los jueces democráticos, que tienen que ser remitidas estas ternas al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo al Senado. El Senado le prestará o no acuerdo a las propuestas del Poder Ejecutivo y luego tomará el juramento. Eso es lo que corresponde. Bien, ahora, tal como están las cosas, y en función de que la otra vez la Corte les dijo a la Cámara que era inoficioso que le consultaran a ella, digamos, a la Suprema Corte de Justicia sobre el nombramiento de los jueces, ¿la Cámara puede volver a nombrar otro juez? Mire, nosotros entendemos que la Cámara debería tomar nota seriamente de la denuncia que hemos hecho nosotros. Y yo creo que los jueces honestos de la Cámara, los que no han participado en esta maniobra, también advertirán a sus colegas de que esto es realmente algo bochornoso para la justicia toda, y en especial para ese fuero. Yo creo que ha quedado manchada la justicia, y especialmente el Fuero Civil y Comercial Federal, con esta maniobra escandalosa de nombrar jueces a dedo. Entonces, pienso que realmente meditará mucho la designación de otro juez, y todo lo contrario, creo que deberán esperar a que el Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional, el Poder Ejecutivo y el Senado, designen de esta forma a los jueces constitucionales que correspondan. Doctor Ordiales, ¿cómo le va? Marco Cittadini. Quería preguntarle igualmente, usted hablaba de meditar, digo, teniendo en cuenta la decisión de la Cámara. ¿Le parece que puede darse una situación similar en el Consejo de la Magistratura? Digo, porque uno ahí ve que hay posiciones como muy tomadas y antagónicas. ¿No parece que hubiera espacio para que quienes han bloqueado justamente este tipo de situaciones mediten acerca de lo que sucedió? ¿O le parece que puede darse esto? Si hubiera habido una razón motivada para bloquear el concurso, nosotros entenderíamos la razón y podríamos revisar el concurso. Uh-huh. Pero la actitud que han tenido este grupo minoritario fue claramente y absolutamente obstruccionista. No han dicho ningún fundamento. Solo mencionaron que una concursante era funcionaria de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. La doctora Galeardi. Sí, tanto que la doctora Galeardi. A tal punto que para superar este escollo, si bien no tenía ningún fundamento, porque creemos que la doctora Galeardi ha hecho un concurso absolutamente normal y no merece ningún tipo de impugnación, porque estuvo todo el tiempo, que duró más de 2 años el concurso para que se hicieran impugnaciones, se hicieron. Pero bueno, para salvar este escollo, porque el objetivo era concluir de alguna manera con el concurso, nosotros le ofrecimos a este sector de la oposición nombrar hasta el quinto lugar, es decir, hasta la doctora Galeardi, y pensar para más adelante lo que se iba a hacer con el sexto y séptimo lugar. Sí. Le comento para los oyentes que en un concurso para 5 vacantes se mandan 7 postulantes. Claro, claro. Entonces, claro, nosotros mandábamos hasta el quinto postulante, dejábamos provisoriamente a la doctora Galeardi y a otro concursante llamado Pico Terrero, que estaba en el sexto y séptimo lugar respectivamente, lo dejábamos para más adelante para revisar a ver si había realmente motivos para revisar el orden de mérito. Esa fue la oferta que hicimos el jueves pasado y se negaron rotundamente también a aceptarla. Con lo cual, es evidente, está a todas luces explícito que el único motivo era el bloqueo. ¿El bloqueo para qué? Para que no se puedan nombrar los jueces que corresponden y que el juez este que estaba nombrado a dedo por la Cámara Civil y Comercial Federal, es decir, el doctor Tetamanti, que acaba de renunciar hoy, pudiera, con las manos libres, dictar sentencia, que seguramente era, a todas luces, era vox populi dentro del ambiente forense, que iba a dictar un fallo favorable al Grupo Clarín. O sea que, por un lado, podemos decir que esta maniobra se ha desarticulado en parte, y por otro, ahora hay que esperar qué es lo que sucede en el Consejo con este grupo que hizo el bloqueo, que, bueno, encabezaba Recondo, ¿no?, el representante de magistrados y jueces. Pero bueno, eso, supongo, hay una fecha límite para saberlo. Usted me dirá cuál es la fecha de la semana. El jueves tenemos citado el Consejo nuevamente y vamos a insistir con función de este concurso, porque no encontramos ninguna tacha en el mismo. Bien. Así que esa es la única estrategia que tenemos. Estaremos atentos entonces al día jueves. Le mando un abrazo grande, doctor. Un abrazo para todos, la audiencia, y para ustedes mismos. Muchas gracias. El doctor Hernán Ordiales, él es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Bueno, estábamos hablando de la renuncia del juez Tetamanti. El día jueves, finalmente, el Consejo de la Magistratura va a tener que decidir entre esa terna de postulantes, digamos, que hay para los jueces, o no, digamos. Ahí también puede funcionar nuevamente el bloqueo. Recordemos que Tetamanti había sido nombrado en ese lugar por la Cámara, por una de las salas, básicamente, con influencia del señor Recondo, representante de magistrados y jueces. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6:00 p.m. 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Muy bien, nos vamos al edificio de prefectura. Allí está nuestro compañero Gerardo Mazzocchi con el móvil de la radio pública. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí frente al edificio Guardacosta, la avenida Madero ha recuperado su normalidad. El tránsito circula por ella. Y los prefectos que permanecían bloqueando la avenida se desplazaron hacia la zona de Macacha Güemes, a la vuelta del edificio, porque están siendo convocados de a 100 solo el personal de prefectura, sí, en donde están informándoles la decisión del gobierno respecto a su situación y lo que se definió luego de la conferencia de prensa que dieron el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La cúpula de la prefectura es la que se está reuniendo con estos prefectos que van ingresando de a grupo de acción. Algunos ya han salido, se están desarrollando como mini asamblea de 10, 20 personas, uh-huh, y algunos se han vuelto directamente a la casa, o sea, han, como desconcentrados. Lo cierto es que a estas horas hay muchísima menos gente, claro, y todavía no hay una información oficial de prefectura de cómo ha sido transmitido esto, y de parte de los que estaban realizando la protesta, al no haber un líder, claro, digamos, identificable, lo que se ve es esto, son estas pequeñas reuniones que hay, hemos tratado de meternos en alguna de ellas, hablamos un poco con unos, están de acuerdo, otros no, digamos, no hay unanimidad respecto a lo que le informaron, claro, y... ¿Ya han vuelto, perdóname Gerardo, ya han vuelto algunos de los que empezaron a tener estas reuniones o todavía no? Sí, lo que hemos podido observar es, sí, que salen por otra puerta, digamos, ingresan a la vuelta por Macacha Güemes y salen por la puerta principal. Bien. Algunos se quedan en unas mini asambleas de 10, 20 personas y otros han ido, tenían sus vehículos estacionados aquí, se han subido a su vehículo y se han ido. Bien, perfecto. Con lo cual, digamos, como decir, se está desactivando la protesta aquí en prefectura y que no aparece ningún líder o ningún vocero de los que estaban realizando esta protesta que informe que no acatarían lo dicho por la cúpula de la prefectura. De la prefectura, perfecto. La situación. Gerardo, seguimos en contacto en un ratito, si te parece. Muy bien, hasta luego. Gracias, es Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero allí entonces en el edificio Guardacostas en prefectura, bueno, dándonos este panorama que está sucediendo en este momento. Él mencionaba una conferencia de prensa, dieron hoy el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Aval Medina. Yo les propongo compartir algunos audios de esa conferencia de prensa. Vamos a escuchar ahora a Aval Medina, que habla puntualmente de una industria del juicio montada alrededor de sueldos, salarios de prefectos y gendarmes. Después de todo el análisis que hemos realizado durante todo el fin de semana, lamentablemente tenemos que anunciar y tenemos que hacer público que la situación no solamente confirma o reafirma las sospechas que teníamos, sino que la información que tenemos es aún mucho peor y agrava la situación. ¿Por qué? Porque los problemas no solo tenían que ver con cómo se había realizado esta última liquidación, que podría haber dado lugar, digo, a una innovación, a un cambio producto de la nueva modalidad, sino que hemos constatado y seguimos constatando, y todo ello ha dado lugar a acciones judiciales que actualmente ya se encuentran en curso, presentadas esta mañana por el propio Ministerio de Seguridad, han dado lugar a que se encontrase que las modalidades de pago que venían implementándose presentaban gigantescas y enormes deficiencias que la hacían absolutamente anárquica y que escapaban, presentando en muchos casos, reitero, situaciones que bordean o que son delictuales sin ningún tipo de duda. El descalabro que resultó de todo esto, se observa con mucha claridad cuando uno simplemente piensa o toma conciencia del que 70% de los agentes de la gendarmería y el 60% de los agentes de la prefectura tenían sus saberes judicializados. Es decir, la mayoría de los saberes que cobraban ambas fuerzas eran resultados de medidas judiciales, la mayoría cautelares de muy dudosa naturaleza, tomado en algunos pocos, y después nos vamos a referir a estos juzgados del país, de muy distinta naturaleza, nacionales, de la niñez, de todos distintos ámbitos, que en su conjunto generaban este verdadero descalabro al interior de las fuerzas. Bueno, rápidamente hago una síntesis, digamos, que agrega, obviamente, a esta intervención de Juan Manuel Medina, que tiene que ver con que se ha descubierto una red, ¿sí?, de juzgados vinculados a estudios de abogados, sobre todo en el caso de gendarmería, donde se daban amparos, y muchos de los salarios que cobraban en gendarmería están judicializados. Eso quiere decir, obviamente, que cobraban a partir de amparos judiciales, lo cual tornó, de alguna manera, enloqueció, por decir así, la grilla salarial de cada una de las fuerzas. En el caso de gendarmería, en un 80% de la gente cobraba a través de exhortos judiciales, y en el caso de prefectura, el 30% de los efectivos cobraban del mismo modo. Hay denuncias penales, ¿eh? Hay denuncias penales. Hay una jueza de Corrientes, el otro día lo escuché en Mañana Más, aquí era mañana, en el programa de Galendo y Otaviano, una jueza de Corrientes que dio 11.000 amparos, 11.000 amparos, escuche bien, en una ciudad que tiene poco más de 15.000 habitantes. Les propongo un cierre con Aval Medina también, hablando sobre este festival, dijo él, de prácticas judiciales. Con el mismo cargo, ejerciendo el mismo cargo, con la misma antigüedad y con todo lo demás estable, un comandante general podía cobrar 30.000 pesos o 93.000, ejerciendo el mismo cargo. 30.000 o 93.000. Un comandante mayor podía cobrar 80.000 o 12.000. Es decir, haciendo exactamente lo mismo, la misma función, se podían cobrar 12.000 o 80.000 pesos por mes. Este es el nivel del descalabro producto de este conjunto de acciones judiciales, pero que nos ilustran cómo se había armado una estructura absolutamente sin lógica y que lo que hacía era privilegiar a algunos. Porque permítame que me detenga en esto. Si bien las cautelares eran las sentencias se aplicaban al conjunto de la fuerza, hemos podido ver en estos días que revisamos medida por medida, que la mayoría de los que cobraban salarios bajos o medios tenían cautelares de 200, 300, 500 pesos. Mientras que los superiores tenían cautelares de 40, 50, 60 mil y llegaban a cobrar, por ejemplo, 60 mil pesos mensuales por 65 mil pesos mensuales por títulos, por textos mensuales. De esto estamos hablando. Bueno, escucharon, ¿no? Escucharon bien. Es sorprendente lo que hoy reveló en esta conferencia de prensa el jefe de gabinete y el ministro de Economía sobre cómo estaba, de alguna manera, organizada la grilla salarial tanto en prefectura como en gendarmería. Bueno, nos vamos rápidamente a las noticias de las 6:30 de la tarde aquí en la Radio Pública. ¿En las voces de quién, Carla? De Silvia Mila y Ana Córsico. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 66%. Martín Fresneda consideró que la plena aplicación de la ley de medios permitirá más información sobre derechos humanos. Luego de celebrar que las abuelas de Plaza de Mayo hayan posibilitado la restitución de la identidad del nieto 107, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, aseguró que una vez implementada en su totalidad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se podrá difundir más información acerca de niños apropiados en la dictadura. Realmente las expectativas son muchísimas, que si con la publicidad que pudimos hacer hasta ahora y una vez que podamos tener realmente la aplicación real y absoluta de la ley de medios, podamos tener mucho más diversificada la posibilidad de comunicación y más que todo las voces, y más que todo que todos los sectores puedan escuchar, comentar y participar, porque hoy la comunicación es fundamental en la accesibilidad de derecho a la información y más que todo de un Estado federal que no siempre es acompañado por algunas provincias en las políticas públicas de accesibilidad de derechos. Entonces es muy importante que ojalá esa ley pueda ser aplicada en todo su sentido y alcance por todos los organismos argentinos y todos los medios, por sobre todas las cosas, como para que no solamente cumplan la ley, sino que también puedan cumplir con la tarea que tenemos todos los argentinos y argentinas, que es realmente reparar a las víctimas del terrorismo de Estado. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Argentina y Arabia Saudita avanzan en cooperación nuclear y energética. El canciller Héctor Timmerman mantuvo un encuentro con una delegación de ese reino con el objetivo de presentar una visión general de las capacidades de la actividad desarrollada en la Argentina. Poco de la reunión se puso en varios ámbitos, en particular infraestructura y centros nucleares, reactores de investigación e instalaciones de producción, además de pequeñas plantas de energía nuclear. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 66%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Señor Horacio Mármore. Le decía que el sábado 13, o sea, este sábado de 15 a 18, y frente al Ministerio de Educación de la Nación, más conocido como Palacio Pizurno, sí, ahí va a tener lugar un festival para celebrar los aniversarios de abuelas y Paca Paca. La idea detrás de esto es, obviamente, que se acerque la gente y que disfruten de La Chilinga, Papando Moscas, Mariana Cincunegui, El Bayano y otros espectáculos de la Galera Encantada, que van a ser parte del festival Juntos Cumplimos con Vos. Esto se realiza en el marco del Plan Nacional de Igualdad Cultural y va a conmemorar los 35 años de lucha de abuelas y el segundo año de existencia de Paca Paca. Esto va a ser, insisto una vez más, ahí frente al Palacio Pizurno, Pizurno 935, de 15 a 18 el sábado, y el domingo va a ser transmitido a partir de las 19 en la señal digital 360 en vivo por Paca Paca. Y dentro del plan Conectar Igualdad, usted sabrá en los diferentes lugares, recordemos, en el Plan Igualdad Cultural, ustedes lo que tienen son algunos cines y teatros de las provincias, de las ciudades de las provincias, que están capacitados como para que usted vaya a disfrutar del espectáculo casi como estuviera ahí. Porque lo más parecido a estar en un recital o en un estadio de fútbol, es ir al cine a ver las cosas en pantalla grande. Así que recuerden, a partir de las 3 de la tarde, este sábado, frente al Palacio Pizurno, este festival para por los 35 años de abuela, de abuelas y de dos años de Paca Paca. Sí, le quiero mandar un beso a Nati y Alejandra, dos oyentes del programa, y a César Arismendi agradecerle porque mandó el libro Relatos de la Segunda Revolución Peronista, colección del Proyecto Nacional, editorial Duncan. Muchas gracias, César. Bueno, los vamos a estar leyendo y después los comentamos. Así que muchas gracias a todos. Y recuerden que mañana se cumplen 3 años de la sanción de la Ley de Medios de la Democracia. Hay un acto preparado en el Museo del Bicentenario. Habla Cristina Fernández de Kirchner y Martín Sabatella. Bien, vamos a hablar acerca de lo que sucedió en el día de hoy. Verdaderamente preocupante lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, a partir de esta mujer de 32 años, víctima de trata, abusada desde muy joven, y que hoy tuvo una nueva vejación, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque iba a practicarse un aborto no punible, de acuerdo, ya no a lo que votó la legislatura, y que Macri anunció que va a vetar, sino se adecuaba incluso la reglamentación que Jorge Lemus, mucho más restrictiva que lo que la Corte Suprema determinó para el tema de los abortos no punibles, había decidido. Y sin embargo, lo que sucedió es que apareció esta fundación Pro Vida, Pro Familia, y una jueza de la Galera, una jueza que ni siquiera fue sorteada, una jueza que además en el mismo fallo tiene un par de pasajes bastante polémicos que ahora vamos a mencionar, terminó aceptando la suspensión, el pedido de suspensión de este aborto no punible. Decíamos, una nueva vejación para esta mujer, a la que además tuvo que sufrir el escrache en su casa, porque alguien dio la dirección de su casa y tuvo que sufrir esto. Esto es lo que le sucedió a esta mujer de 32 años en el día de hoy. Bueno, y para hablar de esto la tenemos en línea a Gabriela Alegre, que es la legisladora por el Frente para la Victoria y miembro de la Comisión de Salud. Gabriela, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Marcos y Tadines te saludan desde la radio pública. Bueno, queríamos conocer tu opinión sobre esto que ha sucedido. Sí, la verdad, indignado, ¿no? Por lo que sucedió hoy, una mujer víctima de la trata, víctima de una violación y bueno, victimizada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al haber hecho público la realización de este aborto en el día de hoy. Digamos, el jefe de gobierno preanunció esto prácticamente haciendo posible por su anuncio que las organizaciones provida, estas organizaciones fundamentalistas católicas que violentan todos los derechos de las mujeres y de las personas, digamos, queriendo imponer su punto de vista, se hayan presentado en un juzgado, como decían, sin sorteo, digamos, directamente a una jueza que ellos sabían que iba a dar lugar a la petición del amparo de suspender esta intervención médica y bueno, lamentablemente viendo que esta mujer está sufriendo esto, la verdad que yo responsabilizo absolutamente al jefe de gobierno por esto. Fue una irresponsabilidad enorme haber, digamos, con este manejo que él tiene, más mediático que consciente de las situaciones, haber anunciado el veto y al mismo tiempo dicho que con la resolución vigente podían hacer un aborto, pero dando datos que hicieron posible que esto, claro, finalmente sea interrumpido. La verdad que es una barbaridad. Ahora sabemos que la vicejefa anunció que van a apelar la resolución de esta jueza. Pero bueno, esto es lo que no tenía que suceder, lo que no tenía que suceder es la judicialización de una cuestión que, como dice muy bien el fallo de la Corte, debe ser resuelta apenas con la intervención de un médico que hace el diagnóstico, con la declaración jurada de la mujer o con la denuncia y nada más, digamos. Y esto, la verdad que es muy triste. La verdad, nosotros inclusive no suponíamos que en la Ciudad de Buenos Aires íbamos a tener un ejemplo tan pronto, de lo terrible que es, digamos, cuando se interponen las instancias judiciales o burocráticas del Estado ante el cumplimiento de derechos, ¿no? Y aparte, en este caso, también con un grado de perversión muy alto, ¿no? Porque primero dar las señas y la identificación para que puedan interrumpir este proceso y por el otro lado decir que después van a apelar la medida, sí, la verdad que es un grado de perversión muy grande, ¿no? La verdad que es una hipocresía muy grande en este camino intermedio que quiere hacer Macri y su gobierno de quedar bien con Dios y con el diablo, terminan perjudicando finalmente a quienes deben ser el objeto del cuidado del Estado, que son estas las personas más vulnerables, en este caso las mujeres, y en este caso esta mujer que realmente está siendo doblemente victimizada, haciendo pública una situación que nunca tendría que haber sido hecha. La verdad que yo no querría estar hablando de esto hoy. Es terrible que digamos que está toda la situación, que hayan revelado su domicilio, que hoy el Ramos Mejía sea objeto de una movilización. La verdad que nada de esto tendría que suceder. Esta mujer tendría que haber ido, el hospital tendría que haberla atendido, hoy ya tendría que estar en su casa descansando. Y la verdad que es terrible que esto esté sucediendo. Y nada, ahora la verdad que la apelación es tarde. Lo que necesitamos, digamos, el jefe de gobierno tiene la potestad de hacer la intervención, digamos, más allá de que después el camino judicial siga. Es una decisión de gobierno, política. Perfectamente podría hacerse la intervención y después que continúen las causas judiciales. Y bueno, si hay alguien que debe ser penalizado por la justicia, lo será. Pero la verdad que lo que debe privilegiarse, y es lo que dice claramente el fallo de la Corte, es la no judicialización y la atención inmediata de la mujer que está en esta situación tan grave, ¿no? Claro. Así de simple, digamos, más que apelar, lo que tendrían que hacer es hacer la intervención, digamos, es ordenar a los médicos, seguro que hay médicos que lo pueden hacer, sí. Y que se interrumpa de una vez este embarazo, que a esta mujer la está, por supuesto, perjudicando, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Marco Cittadini. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Pensaba en estas varias patas que tiene el problema, ¿no? Digamos, y que usted mencionaba también esta jueza Miriam Rustán de Estrada. Me parece que es importante que la nombremos, ¿no? Sí, que es cuñada del tan conocido de Estrada, que fue vice... ¿De Santiago de Estrada? De Santiago de Estrada, sí, que fue... Presidente de la legislatura. Vicepresidente primero de la legislatura. Funcionario del manriquismo, ¿no?, del Partido Federal. Sí, además un católico fundamentalista. Sí. Claro, lo que pensaba es que esta jueza toma la causa, usted lo mencionaba, sin... la tomo porque la tomo, porque sí, se presentan ese jugador, porque claramente sabían qué resultado iba a tener. Pero además, en el fallo, cuando uno lo lee, yo leí fragmentos, no lo leí entero, tampoco es muy largo, son tres páginas, digo, que también me parece bastante sugerente esto, ¿no? Digo, no se nombra a la persona, ni siquiera sabía el nombre de esta mujer, bastante sugerente que sean tres páginas para decidir algo tan importante. No, claro, pero en todo caso, incluso en el fallo, pasa por alto, por ejemplo, en carácter de qué se presenta esta ONG, la Fundación Provida, sí, porque hay algo así como que se presentan como defensores del niño por nacer, algo que no es una figura que pueda ser contemplada. No, de ninguna manera. De ninguna manera en lo judicial. En absoluto para poder digamos, tener capacidad de que la causa pudiera avanzar. Obviamente esto ya estaba todo arreglado. Antes de esto habían presentado en el contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires la misma medida cautelar y fue denegada por el juez Seibel, porque obviamente no de ninguna manera está legitimada esta organización para tener injerencia en la vida de esta mujer y en lo que esta mujer decida hacer. La verdad que es evidente. Y además lo siguiente que hace, ¿no? Digo, lo siguiente que hace es sacarse la causa de encima. Sí. Declararse incompetente, ¿verdad? Claro. Sí, no, y ahora se plantea un conflicto de competencias que también, la verdad que lo que yo supongo que está intentando el gobierno de la ciudad apelando también es eso, pero siempre siguen lavándose las manos. La verdad que no van a reparar lo que hicieron con este anuncio de la apelación. Para mí de ninguna manera lo repara, porque obviamente los plazos de la justicia no son los plazos que necesitan las mujeres para poder resolver esta situación. Y esta mujer aparentemente no está, creo que está de 9-10 semanas de embarazo, pero ellos mismos impusieron en la resolución un plazo que son 12 semanas, que es absolutamente arbitrario, porque ni el Código Penal ni la Corte Suprema habló de plazos de embarazo, y ellos sí lo impusieron, y bueno, la verdad que lo único que tendrían que hacer es no vetar ahora. En principio parece que hasta ahora no han firmado el decreto, yo suponía que ya lo habían firmado, pero por lo menos al no estar publicado todavía la ley no está vetada, y la verdad que la ley que aprobó esta legislatura es la que cumple realmente con todo esto y debería estar vigente y debería estar en este momento puesta en práctica sin dar lugar a estas cosas. Una pregunta, digamos, práctica, sí. Y en esto obviamente va en la pregunta también mi ignorancia sobre el tema, pero ¿qué pasa si esta mujer se traslada a un hospital público dependiente de la Nación o alguna institución de salud de la Nación? En la Ciudad de Buenos Aires todas las instituciones de salud son de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Tendría que trasladarse, los hospitales en general son municipales o estatales, no hay ya hospitales nacionales. A nivel nacional se aplica una guía para los casos de abortos no punibles que prevé la realización inmediata también, ¿eh? Uh-huh. La verdad que sí, que digamos, y hay otras provincias que también, digamos, con que se fuera hasta la provincia de Santa Fe, donde ya hay una, digamos, esta guía nacional de realización de abortos no punibles fue declarada ley por la legislatura de Santa Fe. Sí, pero la verdad que no es el caso. Preguntaba simplemente para ver, porque más de un votante... Sí, después es cierto que la atención, si bien la atención de la salud es un derecho para todas las mujeres, sí, se tendría que poder hacer en cualquier lado. Acá hay un tema muy importante. Mauricio Macri ganó por una cantidad de votos importante en la Ciudad de Buenos Aires, y muchos de sus votantes seguramente tienen hijos, hijas o, digamos, mujeres que pueden estar en este momento quizá en la misma situación que está esta señora, sí, tratando de interrumpir el embarazo, que es un embarazo o no deseado o producto de alguna cosa que... De una violación. De un abuso, sí. Sería bueno que reflexionaran también sobre qué se vota cuando se vota, ¿no?, en estas situaciones, porque me parece que estamos en una situación que es una situación de salud pública, no estamos solamente debatiendo una cuestión ideológica con Macri, es salud pública, pura y concreta, ¿no? No, totalmente, es así. La verdad que ellos tendrían todas las herramientas para que este aborto hubiese sido realizado esta mañana. La verdad que ellos podían, más allá de todas las intervenciones judiciales, ellos podían perfecto. Pero Macri además no tiene ningún problema en incumplir la ley en un montón de otros ejemplos. Sí, en este caso es evidente que privilegió cualquier otra cosa que no es la dignidad, los derechos de esta mujer, su vida y su salud. Es evidente. Y la verdad que sí, que habría que pensar en los votantes antes de Macri en esto, ¿no? En lo ineficiente que es Macri en el manejo de lo público, porque es ineficiente en el manejo de los derechos de las personas, es lo último en lo que piensa. La verdad que en este caso ha quedado muy, muy evidente. Gabriela, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, buenas tardes. Te mandamos un beso. Era Gabriela Alegre, legisladora por el Frente para la Victoria, miembro de la Comisión de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, dándonos su parecer en relación a este caso de un aborto no punible que ha sido suspendido, bueno, por la jueza. Recién Marcos daba detalles de esta jueza, que evidentemente es una jueza pro, ¿no? Digo, porque de una manera el apellido la vincula, aunque es cierto que no necesariamente los hermanos a veces piensan igual, pero me da que pensar. No sea vos, Marcos. Sí, claramente además es una muestra de gran hipocresía, ¿no? Porque los abortos en la ciudad de Buenos Aires siguen sucediendo. Si tenés dinero, lo haces en un lugar acorde, por más que sea ilegal. Uh-huh. Y si no, tenés que sufrir esto que está sufriendo esta mujer. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad al nieto número 107. Esto fue en horas de la tarde. Prácticamente esta información, esta noticia, no salió en los diarios digitales. Nos parece a nosotros, sin embargo, que es una de las noticias del día, muy importante, sobre todo para aquellos que venimos hace años tratando de divulgar el trabajo de abuelas y la recuperación de los nietos. La tengo en línea a María Mercedes Moreno. Ella es la mamá que se acaba de reencontrar con su hija. Así que estamos en presencia de alguien que supongo yo debe estar pasando un día muy especial. María, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Marcos y Tadinis te saludan desde la radio pública. Buenas tardes. Hola. ¿Nos escuchás? No, hable más fuerte. A ver, ahí me estás escuchando mejor. Ahí sí. Bueno, María, estábamos contando el caso de que, has reencontrado a tu hija. Contanos un poco, ¿qué es lo que estás viviendo en estas horas? Imagino que la habrás buscado durante mucho tiempo. Mucho, gracias, Dios, pero, todavía falta lo principal, ¿no es cierto? Todavía ya me enteré la semana pasada del resultado de los ADN, que fue un festejo en Córdoba, y ahora con toda esta alegría, pero estamos esperando ahora que verla, ¿no? Claro, que se produzca el reencuentro. Bueno, son situaciones también muy complejas, ¿no? Cuando están en juego situaciones donde hay identidades cambiadas y otras familias, digamos, se hacen cargo de una historia. Pero bueno, también es la reparación de la verdad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Viene de esta parte que... hay que ver. A ver, yo le cuento un poco a los oyentes lo que pude saber, vi costado un poco la conferencia de prensa, y después buscando información en los diarios digitales, la verdad que no había mucha, pero sí decían que vos habías estado en la época de la dictadura detenida, ¿puede ser? Sí. Contanos cómo fue, porque también es cierto que vos no eras de ninguna organización, simplemente te detuvieron aparentemente por otros motivos, sospecharon que estabas en alguna organización. Sí, fue en el año 1988, estuve 6 meses y 14 días, y yo estaba embarazada en ese tiempo, y ahí fue cuando tuve la bebé, y después nunca más la vi. Uh-huh. Nunca más la vi. Lo que leí también es que habían recurrido de manera, tanto vos como ellos, a programas donde gente que busca gente, por decirlo así. A todos, muchos lugares, hasta que encontramos esta gente. Hasta que encontramos las abuelas y vimos el CONAI, lo vimos con la abuela, y en menos de un año se solucionó todo lo que esperamos tantos años. María Mercedes, ¿cómo le va? Marcos Citadini la saluda. Quería preguntarle por, seguramente usted lo sabe, ¿cómo fue que su hija se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo? ¿De qué manera se dio esto, no? La otra parte de la historia. ¿Cómo acudió ella? Sí, a Abuelas, o cómo acudió. A ver, espérese un minutito que acá está mi abogada y él va a contestar. ¿Cómo acudió ella? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, buenas ¿qué tardes. Tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en la radio pública en vivo, ¿cómo está usted? Encantada. Mi nombre es Mariana Paramé, soy una de las abogadas de la señora Moreno y de las abuelas de Córdoba. Ah, perfecto, Mariana. Bueno, mucho gusto. No, lo que le queríamos preguntar era, ¿de qué manera accedió a abuelas o a hacerse el ADN? ¿O de qué manera se acercó con dudas acerca de su identidad? ¿La joven? La joven, sí, claro. Cuando nosotros nos presentamos como querellantes ante COAS, que era el número 3, pedimos al juzgado que lo citaran a la joven. Uh-huh. Para hacerle conocer el expediente, para preguntarle si deseaba hacerse los análisis de ADN voluntariamente. Entonces después, a raíz de la Cámara, porque se declaró incompetente en la causa. Entonces la Cámara decidió que ordenó que se realicen los análisis. Entonces ahí sí el juzgado lo citó y la joven accedió inmediatamente a realizarse los análisis. Bien. O sea que ustedes tenían alguna sospecha de que esta joven era quien ustedes creían que era. Sí. Nosotros, a raíz de, después de haber podido tomar contacto con la totalidad del expediente judicial y otros datos que, de investigación de abuela, teníamos la gran sospecha de que esta joven podía ser la hija que Mercedes buscaba hace 34 años. Y bueno, por suerte así fue. Bueno, Mariana, muchas gracias, es muy amable. Si no, la tiene favor. Todavía por ahí a María Mercedes, la queremos saber. Al lado. Gracias, muy amable. Hola, ¿sí? María ¿sí? Mercedes. Nada, bueno, ¿sí? Te queríamos mandar un beso desde aquí. Bueno, gracias. Y que ojalá, todo el tiempo perdido se recupere pronto, ¿eh? Te mandamos un beso gigante de acá. Bueno, gracias. Tu felicidad también es la nuestra. Bueno, gracias. Adiós, María. Te agradezco. Chao. Hablábamos con María Mercedes Moreno, es la madre de la joven restituida número 107 por Abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable de años. Y muy emocionada, evidentemente, esto ha sido una larga pelea también por ellos. Lentamente, ¿no? Con memoria, con verdad, con justicia, un nieto más. Faltan todavía casi 400. Sí, Roberto, este es un momento complicado, ¿eh? Lo que viene ahora es una parte importante de lo que tiene, cuando uno conoce su identidad, de cómo se va adecuando a eso. Alguna vez Pedro Sandoval, ¿te acordás? Uno de los nietos recuperados nos contaba cómo fue su proceso y alguna vez lo cruzamos con Alan Yude, el abogado de la Abuela de Plaza de Mayo, y él le agradeció al aire por la paciencia que le tuvo. Porque Pedro Sandoval nos decía, yo me iba a la puerta de abuelas a increparlos, porque me había cambiado la vida, no tenía nada que ver. Y este proceso, Pedro Sandoval terminó siendo amigo de Alan Yude o estando muy agradecido a él, adorando la Estela de Carlotto, pero este es un proceso que se debe hacer, por eso es interesante este cuidado que tienen las abuelas también en esto. Todavía esta chica no quiere reunirse con su familia biológica. Es un proceso que hay que encarar, ¿no? Y es verdaderamente difícil. Y un día te dicen que vos no sos vos, que tu vida es otra. Después todos terminan de un modo agradecidos por haberse reencontrado con su verdadera identidad, con su familia. Y bueno, se supera como se puede, porque esta tragedia, eso es lo que siempre decimos desde aquí, ¿no? Esta tragedia sigue viva hoy. Cada chico que falta recuperar es una tragedia, es un delito todavía abierto. Y aquellos que recuperan su identidad, es un shock emocional fortísimo. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bien, hay alguna información, al menos de los medios electrónicos, de la televisión, que dicen que en Gendarmería, aparentemente, allí en el edificio Centinela, se ha rechazado la propuesta del gobierno para que levanten justamente la protesta. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero también volvemos al edificio Guardacostas en Prefectura, donde está Gerardo Masocchi. Gerardo. Sí, acá yo les comentaba en la anterior salida que los fueron llamando, convocando de a 100 a los prefectos que estaban sobre la avenida Madero. Cuando salieron los primeros 100, algunos se habían ido, otros se quedaron en pequeñas asambleas de a 10, de a 20 personas. Ahora salió el otro grupo que había sido convocado y ya lo estaban esperando aquellos que estuvieron dialogando, debatiendo aquí en esta suerte de mini asamblea. Y entre todos definieron de una manera asambleística un tanto extraña, digamos, sí, muy manejada por sectores muy duros, cortar nuevamente la avenida Madero. Ustedes pueden escuchar a los camiones, ¿no? Sí. Que están atrás mío, yo me tuve que alejar un poquito para salir al aire con ustedes. Pero se escucha, sí. La sí. cuestión es que, no deben ser más de 80, 90 los prefectos que ahora están cortando Avenida Madero, más ahora están decidiendo, parece, abrir uno de los carriles. Esto lo tomó por sorpresa hasta la propia policía que está haciendo aquí la seguridad de esta manifestación. Y realmente se producen escenas un tanto extrañas porque son los mismos que están protestando los que ordenan el tránsito con sus silbatos, por ejemplo. La cuestión es esta, que no es que hayan rechazado la propuesta del gobierno, porque fue un anuncio del gobierno y lo que hicieron las autoridades fue informarles. Y la cuestión es que, por lo que pudimos hablar con alguno de ellos, ellos quieren algo escrito. Esto dicen unos, otros dicen que quieren todos los 7.000 en blanco y otros dicen que no se van a mover hasta que no venga la propia ministra de Seguridad, Nilda Garré. como para que se den cuenta un poco la anarquía que se vive, claro, en esta suerte de asamblea permanente que se lleva adelante ahora sobre la Avenida Madero. Perfecto, Gerardo, seguimos en contacto. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero con el móvil de la radio pública. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis con Página 12. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 58 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Deportes con Javier Vicente. Bueno, la verdad es que esta dirigencia nueva de San Lorenzo, encabezada por Tinelli, que se presentaba como tal, como la nueva dirigencia que venía a darle un espíritu nuevo al fútbol argentino, no solo es más de lo mismo, sino que le diría que es peor. Porque estos muchachos hicieron al revés de lo que ocurre habitualmente, que es primero echar al técnico y después contratar al nuevo. Son todas quejas. Bueno, contrataron al nuevo y todavía no echaron al técnico tenemos que estaba dos a cargo del equipo. O sea que tiene dos técnicos San Lorenzo. Juan Antonio Pizzi, que acaba de arreglar su vínculo con San Lorenzo en las oficinas de Ideas del Sur, ni siquiera en las oficinas del Club San Lorenzo, y Caruso Lombardi, que todavía no se fue, porque están esperando que le paguen la rescisión del contrato como figura en su contrato. Así está la cosa en estos momentos en el club de Boedo, que tiene nuevo técnico, pero que sigue manteniendo al anterior. Verdaderamente una desprolijidad, es poco decir, de estos muchachos que se venden como la nueva dirigencia de San Lorenzo. Dijo Vicente, qué bravo, qué Vicente. 7 de la tarde, nos vamos a las noticias, al boletín informativo aquí de la radio pública, cuando volvamos el editorial. En las voces de quién las noticias de esta hora. De Ana Córcico y Silvia Mila. Allá vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima, humedad 72%. Hernán Ordiales denunció que la designación de Raúl Tetamanti tenía por objetivo dictar fallo a favor de Clarín. Representante del Estado en el Consejo de la Magistratura lo manifestó en diálogo con Mañana es Hoy por la radio pública. Es evidente, está a todas luces explícito, que el único motivo era el bloqueo. ¿El bloqueo para qué? Para que no se puedan nombrar los jueces que corresponden y que el juez este que estaba nombrado a dedo por la Cámara Civil y Comercial Federal, es decir, el doctor Tetamanti, que acaba de renunciar hoy, pudiera, con las manos libres, dictar sentencia que seguramente era, a todas luces, era vox populi dentro del ambiente forense, que iba a dictar un fallo favorable al Grupo Clarín. El gobierno porteño apelará al fallo de la justicia que ordenó suspender un aborto no punible.

la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Hay una lección que nos dio la elección en Venezuela. Y digo que nos dio, aunque en realidad la elección fue más que nadie, más que nada, para aquellos que son anti todo. En Venezuela antichavistas, en la Argentina antikirchneristas. Y creo que ahí lo que se vio es un candidato, en este caso me estoy refiriendo a Enrique Capriles, que decidió jugar dentro del marco de las instituciones de la Constitución bolivariana. Cosa que Hugo Chávez le reconoció en privado y en público. No es casual que, si bien la victoria de Hugo Chávez haya sido contundente, no es casual, digo, que también haya sido esta la mejor elección, una de las mejores elecciones de la oposición en Venezuela, una oposición que tiene como único factor de unión su antichavismo. Después, en esa oposición hay sectores que van desde el ultraliberalismo hasta el maoísmo ideológico. Pero detrás de la figura de Capriles se encolumnaron e hicieron una elección más que decorosa, que por supuesto no supera, ¿sí?, la contundencia de la victoria de Hugo Chávez. Pero digo que es una lección lo que ocurrió en Venezuela por lo que sucede aquí en la Argentina, en realidad. Ayer les contaba, digo, allí viajó una patrulla perdida de dirigentes antikirchneristas y de periodistas opositores a tratar de anunciar a Cristina Kirchner que venía un cambio de ciclo en toda la región, que el populismo se caía, que estas dictaduras populistas habían llegado a su fin y que venía un nuevo cambio, y que ese cambio iba a ser hegemonizado por ellos. Bueno, recibieron un sopapo, ¿no? La realidad no era la que ellos querían, o la que querían ver, o la que habían instalado aquí. La realidad era muy otra. Porque también el gobierno de Chávez allá ha anclado muchos de los deseos de la sociedad y les ha dado respuestas concretas. Pero también Chávez ha sido un gran batallador antimonopólico en los medios de comunicación. Pudo llegar finalmente con su mensaje de obras, pero también de palabras, al conjunto de la sociedad venezolana, que mayoritariamente lo apoya, y tanto lo apoya que se van a cumplir finalmente, cuando termine su mandato, 20 años de Chávez en el poder. Y la lección que da Venezuela a estos grupos opositores que viajaron hacia allí y volvieron con las manos vacías es que solo si son responsables, si resignan vedetismos, podrían competir eventualmente con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, tienen que cambiar. Tienen que ser como no son. Pero uno siempre está ante la posibilidad de cambiar. Uno siempre está ante la posibilidad de corregir lo que hace mal. Tengo que reconocerles que en esto soy bastante pesimista. La oposición en la Argentina vive de happening en happening. Su gurú es Marta Minujín. ¿Y por qué digo esto? Porque hacen campaña una vez por mes dando un índice trucho, más trucho, si se quiere, que el del INDEC, diciendo que la inflación es lo que a Patricia Bullrich se le ocurre. Eso es un happening. Hoy estaban con Leandro Despuy, el auditor general de la Nación, a que se le venció el mandato. ¿Sí? Ese cargo constitucionalmente lo pone, ¿sí?, el radicalismo, o la minoría política, por decirlo de una manera. Y como el radicalismo no se pone de acuerdo, porque está dividido, porque hay una interna feroz dentro del radicalismo, entonces la culpa la tiene el kirchnerismo. Otro happening. Escuchábamos a algunos dirigentes opositores dando discursos y hablaban de golpe institucional. Golpe institucional del kirchnerismo a la Auditoría General de la Nación. Es mucho. Es mucho. Y decía, viven de happening en happening. Frente a la protesta de gendarmes y prefectos, dudan en condenar. Salen con discursos sobre la sindicalización de las policías. No el resto del año. Ahora que tenés prefectos y gendarmes en la calle, de manera sediciosa, desafiando a la autoridad legal y democrática, ahora salen con el discurso de la sindicalización de las policías. Juegan con fuego. Pero claro, han descubierto que el puño de hierro de la revolución son gendarmes y prefectos. Han descubierto, después de mucho tiempo, que los gendarmes ganan poco. Y que los prefectos, por ahí. Y eso prácticamente los pone en una situación de puño de hierro de la revolución antikirchnerista. Hablan de las cacerolas como si las cacerolas no sonaran para ellos tampoco. Y ahí también va el happening. Yo, no. A mí no me lo contaron, ¿eh? Yo la vi a Patricia Bullrich con Natasha Hyde en la Plaza de Mayo. No me lo contaron. Por 5 minutos de cámara, por 10 renglones en un diario, la oposición ha dejado de hacer política. Ha dejado de entender que esto es un sistema de ganadores y de perdedores y que las que gobiernan son las mayorías y no las minorías. Y quizá hay una ley como la ley de medios, hay que apoyarla, porque es la ley. Porque no se puede estar todos los días discutiendo el rojo del semáforo. Y si no les gusta esa ley, se tienen que organizar, sacar más votos que el kirchnerismo, proponerle a la sociedad que van a hacer algo distinto, y quizá algunos los voten. Yo tengo la sospecha para mí de que muchos de los dirigentes opositores de este país en realidad lo que quieren es sacar algunos votos. Han renunciado al poder. El poder se lo quieren dejar a Clarín, al partido, ¿qué sería ahora? El partido de las fuerzas de seguridad. Eso que cantan, las Fuerzas Unidas jamás serán vencidas, en este país, con esta historia, con las cosas que pasaron. Y algunos cachivaches alegremente les aplauden. Pero insisto, me parece que han resignado, que no tienen ya ni siquiera voluntad de poder. Que lo que quieren es sacar un 6% de los votos, un 10, un 12, un 15, para atornillarse como diputados y senadores y vivir de esos sueldos. No les interesa lo que pasa, o lo que le pasa a la sociedad. Les interesa no perder el trabajo. Les interesa ir saltando de partido en partido, de frente en frente, en un tacticismo que aburre, a ver quién le da un puestito, porque no sea cosa que ahora se dediquen a trabajar, después de que están hace 20 años diciendo lo que dicen, cambiando lo que dicen, y siendo tránsfugas políticos permanentes de un lado para el otro. Viven del happening. Son una especie de festival artístico constante que tiene un soporte mediático de una gran envergadura. Casi 300 licencias de radio, de televisión, 2 diarios que le garantizan que están dentro del juego democrático. Pero no olvidemos que esos 2 diarios y ese grupo monopólico, cuando los argentinos le dimos la custodia de la libertad de expresión, ocultaron un genocidio. Esos diarios ocultaron que en este país se tiraba gente de los aviones. Esos son los diarios que ahora se presentan como la bandera proletaria de las fuerzas de seguridad de este país. Esos son los diarios que dicen que aquí se vive una dictadura y que en Venezuela también. La verdad es una falta de respeto. A los que vivieron dictaduras, esto es una falta de respeto. Pero bueno, les quería contar eso, que me parece que hay una oportunidad, quizá, aunque soy pesimista en esto, de que algún dirigente opositor haya aprendido la lección de Venezuela, haya entendido que cuando se juegan con los 2 pies adentro del plato, mejoramos todos. Mejora la sociedad en que vivimos, mejoran los gobernantes y mejora la calidad opositora. Pero claro, hay que suspender

a abortar un hijo que nos ha sido impuesto por una violación, porque de eso se trata. A ver, señoras, señores, no se equivoquen, no se trata de que cualquier chica que quede embarazada de su novio o de su marido pueda abortar. Se trata del derecho de una mujer que ha sido violentada, que ha sido víctima de un crimen aberrante, que quedó embarazada contra su voluntad, de no tener ese hijo. Es un derecho absolutamente inalienable. Y esta gente del grupo Pro Vida ha pretendido sacárselo, arrebatárselo. Sí, vos sabés que mientras estábamos conversando fuera del aire, está habiendo una denuncia contra el cura del Hospital Ramos Mejía, porque aparentemente fue él quien proveyó la información de la dirección de esta chica. Para que, bueno, le hicieran un scratch. Le hicieron un scratch, claramente. Estos grupos ultramontanos. Uh-huh. La verdad es que merece nada más que nuestro repudio. Por otro lado, la alegría de la aparición de la nieta 107, en un caso tremendo, porque la madre estaba viva. O sea, esta mujer padeció toda su vida la herida incurable, ¿no? Porque el nuevo contacto con su hija no la redime de todo el sufrimiento de haberla buscado. Seguro. Durante tantos años. Seguro, vos es que hace un ratito cuando conversábamos con ella, con María Mercedes, uno podía notar que, digo, todavía hay un montón de cosas que no puede decir, porque no puede poner en palabras, digo, básicamente, ¿no? Esto es algo que... Es que es una experiencia, es una experiencia absolutamente intransmisible, eso de haber sido desapropiada de un hijo. Claro. Y haberse mantenido todos estos años en esa búsqueda desesperada. La nieta apareció en la provincia de Córdoba el mismo día que se lanza la campaña nacional contra la violencia institucional en la provincia de Córdoba. Y lo que es realmente alentador es que no solamente está allí presente Horacio Berbisque del Centro de Estudios Legales y Sociales y otros referentes del movimiento de derechos humanos a nivel nacional, no solamente hay representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, sino que participa la mamá de el rubio del pasaje, Facundo Rivera Alegre, el chico desaparecido cuando salía de un recital de cuartetos en un estadio en el centro cordobés, un chico desaparecido desde el mes de febrero, músico. Su único delito, ser joven, músico y pobre, y no tolerar los atropellos policiales. Entre varias de las iniciativas de esta campaña nacional contra la violencia institucional, en la que está presente y activa militante Viviana Alegre, la madre de este chico desaparecido, y otros tantos familiares de víctimas, se distribuye un manual muy útil que se llama Si te detienen. Se puede descargar de internet y explica qué tiene que hacer en general un joven si es detenido. Siempre tenemos derechos, habla de el derecho a solicitar inmediato asesoramiento de un abogado, que puede ser particular o un defensor oficial, negarse a reconocer cualquier objeto que se haya secuestrado, pedir un reconocimiento médico y recibir asistencia médica inmediata. El único que puede revisarnos es un médico. Nadie más tiene derecho a revisarnos o hacernos quitar la ropa, seamos hombres o mujeres, varones o mujeres. Tenemos derecho a pedir la credencial del médico, por más que se presente con un guardapolvo. Uno puede negarse a declarar y que eso no sea utilizado en su contra. Solicitar que lo revise personal policial de tu mismo sexo, negarte a que revisen tu casa a menos que un juez lo ordene, es decir, que haya una orden de allanamiento, negarse a ser exhibido ante otras personas, negarse a una extracción de sangre, pedir leer la declaración antes de firmarla y que sea informado el motivo de la detención. Hay una situación que uno se ha acostumbrado a soportar y es que la policía pida documentos. El manual dice: todos tenemos derecho a transitar libremente y nadie puede ser privado de su libertad sin orden de una autoridad competente, juez o fiscal, o sea, un agente no te puede detener. Sin embargo, es una práctica habitual de la policía la demora para pedir los documentos o ser llevados a la comisaría para averiguar la identidad. Recomiendan, sí, recomiendan transitar con documentos precisamente porque esta costumbre policial, que no está avalada por ninguna ley, todavía se sigue ejecutando. Sin embargo, da instrucciones para saber qué hacer y cuáles son las diferencias entre los derechos que tiene un detenido y un demorado. Si te llevan por averiguación de antecedentes, no estás detenido, estás demorado. Y tenés muchísimos más derechos que los que estás acostumbrado a ejercer. El manual, repito, se llama Si te detienen, pueden buscarlo en la web. Creo que todos los padres de adolescentes y jóvenes de barriadas populares y de barriadas de clase media y alta también tendrían que tenerlo en su mesita de luz y distribuirlo entre sus hijos y sus amigos. Uno nunca sabe cuándo puede ser víctima de la violencia institucional. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Y para el programa El Caballero, muy emocionante la nota por la recuperación de la nieta 107. Y con respecto a Prefectura y Gendarmería, que es más de lo mismo, creo que el ánimo destituyente está fuera de toda duda ya. Entonces creo que es hora de restablecer el imperio de la Constitución. Muchas gracias por el llamado. Uno más. Al ganar Camarada Caracas, fracasa la patraña. Al rajar, atrapan a la nata tras afanar alta data. Arma a la araca bastarda para ganar más damas pacatas a la pantalla. La nata acaba tanta chantada. Habla Gaspar Alcaraz. Muy bien, impresionante. Creativo, ¿eh? El poeta de la A, ¿no? Otro más, dale. La Roberto Caballero. Sí. Feliz por el triunfo de Chávez. Y respondiendo a lo que vos dijiste cuando pediste que dieran los teléfonos de la radio. Sí. Así de cuenta que recibí de esta vieja todo el repertorio más lindo de piropos. Pero el mío, el preferido para los que sos un churraquito de lomo. No me digan eso. Preferido para los que sos un churraquito de lomo. Te quiero muchísimo, Roberto. A lo que está la carne, chau. Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias. Preferido para los que sos un churraquito de lomo. No, te quiero muchísimo. Me van a gastar de acá a fin de año. Una cosa, le quiero mandar un saludo grande al padre Domingo Bresi, sí, que el sábado estuvimos ahí bautizando a nuestros niños, los más pequeñitos. Y bueno, muy linda la ceremonia con el padre allí en la parroquia de San Juan el Precursor, que es la parroquia, miren lo que son las cosas, la parroquia del padre Hernán Benítez, el confesor de Eva Perón. Así que bueno, una muy linda ceremonia. Y otra vez, nuevamente, saludos a Domingo, que él a veces escucha, a veces nos lee en el diario. Un pingazo, el padre Domingo. 19:30, nos vamos a las noticias de esta hora. No, uno más y dale. Hola, Roberto Caballero y sí. Amigos de la radio pública, los quiero invitar al show que vamos a dar los Narizones de Candela este sábado de la noche en Ether Club, Cuenca y Nogoyá. Los mando un abrazo, les habla Martín, el saxofonista militante. Un beso para todos. Un grande, y cerca de casa es. Ahí, y anda, si yo soy el la crónica. A ver, al saxofonista militante. El saxofonista militante se cruzó varias veces acá en la puerta porque anda en moto. Ah, sí, mirá vos, sí. Y nos ha saludado, muy, muy buena onda. Bueno, ahora sí, nos vamos a las noticias de la hora 19:30. ¿En las voces de quién, Carla? De Silvia Mila y de Ana Corsico. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima, humedad 72%. La nueva conducción de la CGT aseguró su respaldo a la presidenta Cristina Fernández. Omar Suárez, secretario general del Sindicato Obreros Marítimos Unidos, uno de los participantes de la nueva conducción de la CGT, dijo que pondrán el hombro al país que tanto hace falta y que esta reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es para presentarse en forma protocolar. Al ingresar a la Casa Rosada, se le preguntó a Suárez qué inquietudes plantearán a la mandataria y esto respondió. No, pero hoy no, precisamente hoy no. ¿En qué momento? Y será otro momento si precisamente la mesa chica, la CGT, hará la agenda conjuntamente con ella. Así las declaraciones de Omar Suárez del SOMU, que participará de este encuentro con la Presidenta Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Mendo Domínguez aseguró que se busca subsanar y regularizar la situación de la Auditoría General de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación señaló que la UCR debe notificar por escrito el nombre de quien es propuesto en ese organismo. Al mismo tiempo, el legislador exhibió una nota suscrita en el año 2002 por el entonces presidente de la UCR, Ángel Rosas. En ese escrito, para designar a Leandro Despuy al frente del organismo, se referenciaba en instrumentos legales que ahora el partido cuestiona. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 21 grados, una décima, humedad 72%. El cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Horacio Marmurek. Sí, vamos a hacer rápidamente, contarle a la gente que a partir de hoy en el Centro Cultural de la Cooperación y en sí. el Teatro Gaumont empieza, sí, Teatro Gaumont, más precisamente mañana en realidad vamos empieza. Vamos a Teatro en Gaumont. No, no, es el Teatro Gaumont, Cine Teatro Gaumont, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Sí. Y el Centro Cultural Español en Buenos Aires. Hay una nueva edición de un festival que se llama el Festival de Cine Migrante. Buenas películas, muy interesantes. ¿Usted sabe qué es el cine migrante? No tengo la pálida. Tratan básicamente lo que es migrar de un lugar a otro. Viajar. Viajar y tener que recalar en lugares que por ahí no siempre lo quieren. A viajar desde prepo. Viajar porque no te queda otra. Más de 70 películas en una competencia con entrada libre y gratuita. Por otra parte, que van a ver cine de un montón de geografías con un montón de temáticas. Es una buena oportunidad para acercarse. Yo recuerdo algunas películas como, por ejemplo, que contaban lo que era ser refugiado en la península báltica. Que uno dice, sí, son todo... Bálticos. Dos años encerrado en una casilla para ver si te dan la ciudadanía, si te dejan salir. O sea, te proveen de todo, casa, comida, pero no participás de la sociedad. Estas y otras cosas más se ven en estas películas de cine migrante que quería compartir con ustedes. Y lo otro que quería compartir, ya que andábamos de efemérides un día como hoy, pero hace mucho tiempo, 72 años, bajo las bombas de los alemanes en Londres, nacía este señor. ¿Quién? Precisamente, mujer, John Winston Lennon, llamado Winston por Churchill, el hombre que fue criado más por su tía Mimi que por su madre. Esta canción que muchos dicen que se la dedicó a Yoko Ono y algunos interpretan que podría haberse la dedicado a esa madre abandónica y un padre que se fue mucho antes. Fue el más incorrecto políticamente de los Beatles. Fue el tipo que cuando se terminaron los Beatles, aborreció de los Beatles, le dijo barbaridades a Paul McCartney. Y se cruzó la vereda y se fue a vivir a los Estados Unidos, donde lo siguió durante muchos años un señor que se llamaba Hoover, porque lo creía... Edgar Hoover. Sí, como un elemento discordante. comunista, le decía. Un comunista, un tipo contra la guerra de Vietnam, la famosa Cama de la Paz. ¿Usted sabe eso que se cuenta de Yoko Ono? No se pelearon por Yoko Ono, se pelearon porque ya no daba para más. Pero es muy interesante la anécdota de cómo se conoció con Yoko Ono, cómo cayó rendido a sus pies John Lennon. Había una exposición de esas que hacía... Esto me interesa. De Yoko Ono. Y anótela porque es linda, es simpática. La tiene ahí. Esa hacía una exposición. En el medio de del salón había una escalera que llevaba hacia una lupa y a un pedacito de papel puesto en el techo. Y Lennon fue, miró y decía sí. Y él dijo, entonces es sí con esta mujer. Mira. O sea, era raro lo de Yoko. ¿Qué hubiese pasado si decía no? Creo que estaba drogado ese chico. Un poco. No, bueno. Le quiero aclarar que por otra parte Lennon fue el que jugó más al rock and roll y fue McCartney, del cual todo el mundo decía qué buen pibe, el que se pasó 7 años de su vida que no se acordaba de nada por la droga. Básicamente, en serio, les quiero aclarar eso. Para muchos el más arriesgado ha sido Lennon, no lo fue tanto musicalmente, sí lo fue políticamente, y encontró su final en diciembre enfrente de un edificio maldito, el mismo lugar donde se había filmado el bebé Rosemary. En la película de Roman Polanski, el edificio Dakota. En Dakota, cerca del Columbus Circle. Exactamente, donde un día lo llamó un muchacho que le dijo, Mark Chapman, me firma un autógrafo, y unas horas después le metió una cantidad impresionante de tiro. Bueno, Lennon, uno de los Beatles, uno de esos tipos que cambia todo. No, me acordé hablando de anécdotas y de lo que dice. Es verdad que McCartney tal vez era bastante más arriesgado en temas musicales, pero alguna vez George Martin, el productor de los Beatles, decía la diferencia de cómo se relacionaba con uno y con otro. Que llegaba McCartney en la época del Sargento Pepper y le decía, bueno, a mí me gustaría que las cuerdas vayan acá, que tal cosa vaya a la izquierda, tal historia. Y llegaba Lennon y le decía, yo quiero una cosa verde adelante de todo. Y Martin lo tenía que entender, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, Paul McCartney y John Lennon, una de esas duplas, qué sé yo, busque la que le guste, separados dieron mucho y todo el mundo siempre va a decir lo mismo. ¿Y si Lennon hubiese seguido vivo? Bueno, maestro, ¿qué quiere que le diga? Hubiese cumplido 72 años hoy. Y sí. ¿Sí? Pero no. Pero no. Bueno, ¿qué pasa? Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Y ahora nos vamos rápidamente a la habitual columna de economía de don Jorge Mancinelli. Bueno, hoy tuvimos una conferencia de prensa del ministro de Economía y del jefe de gabinete explicando una vez más en qué consiste el decreto 1307 del 31 de julio sobre readecuación, reestructuración, reformalización de los salarios de las fuerzas de seguridad, en este caso Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Es muy interesante ver en el portal de La Nación de ahora a la tarde el siguiente título: el gobierno denunció un complot en la liquidación de los gendarmes. Uno dice complot, salgamos de el oficio periodístico, complot. ¿Qué es complot? Es una conspiración para derrocar a alguien del poder. Y bueno, ¿qué es lo que dice la bajada? Dice que Aval Medina sostuvo que existe una asociación ilícita entre algunos abogados, jueces y miembros de la fuerza para perjudicar a los gendarmes. Radicaron la denuncia ante la justicia. Es decir, no han hablado ni hablaron de ningún complot. Pero bueno, esto es lo que están diciendo y esto es lo que están alimentando y abusando de alguna lectura en diagonal de diarios, digamos que es una burda proyección de La Nación y de Clarín. El complot es de ellos. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que hubo un fallo el 17 de abril de la Corte Suprema que dispuso nueva forma de liquidar los salarios, ¿sí? Esta nueva forma de liquidar los salarios consiste en que se deben tener en cuenta los aumentos salariales no remunerativos ni modificables. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de compatibilizar las normas de cálculo de las retribuciones, ¿sí? Y evitar resultados que carecerían o pueden carecer de relación, ¿no es cierto?, con los incrementos salariales y que desvirtúan las escalas salariales. Bueno, muy bien, esto es lo que es el corazón del decreto 1307. Este decreto establece cuatro suplementos en particular, ¿sí? Y estos cuatro suplementos, uno es responsabilidad por cargo, ¿sí? Se califica para el cargo, ¿sí? Este es no remunerativo el suplemento. Otro suplemento es por función intermedia, es incompatible con respecto al suplemento por cargo y es no remunerativo. Y hay dos suplementos que son remunerativos y que se aplican a la escala del medio para abajo de la fuerza. Una que es por cumplimiento de tareas específicas de seguridad y otra es por exigencia del servicio. Estos dos suplementos son remunerativos. Y finalmente, lo que define este decreto es el haber mensual. Esto es central, es decir, se sabe cuál debe ser el sueldo de cada uno de los grados que estructuran, que componen tanto la gendarmería como la prefectura. A estos haberes mensuales, ¿sí?, se les agregan los suplementos que dijimos recién, según el caso, ¿sí? Y de esos cuatro suplementos, dos sí son remunerativos, es decir, que se van a tener en cuenta para la liquidación de las jubilaciones, y dos no lo son. El decreto está cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y en todo sentido y en toda su extensión es absolutamente legal y era imprescindible ponerlo en vigencia de una buena vez. Bien. Gracias, Manchi. Te mando un abrazo. Igualmente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Nacional suma un nuevo galardón internacional. Mejor revista radiofónica en la novena Bienal Internacional de Radio en México. Los que se vienen. ¿Viste que anunció, como casi con bombos y platillos, que iba a haber un aborto el martes? Con la conducción de Julia Mengolini. Por ese lado también no hay como una vulneración a la privacidad, considerando que además la violación es un delito de acción privada. Los que se vienen en Nacional. Seguimos creciendo día a día para vos. La radio pública argentina. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia, dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Sí, Roberto, ¿cómo te va? Habla Armando de Escalada. ¿Qué haces, Armando? Si Aguad firmó la aprobación No pueden hacer valer esa firma y chau, ¿viste? Porque ya está firmado. Lo mismo que hizo Macri. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, chao, querido. No, firmaron sumamente y después se desdijo. Eso es lo que entendí yo, al menos de información que tengo hasta ahora. Pero bueno, vamos a dejar que los hechos transcurran. ¿Otro más? Dale. Hola, muchachada Rosita Villa Luzuriaga. A Macri no le importa la vida de la criatura. Lo que le importa es la industria de los abortos ilegales. El tipo sabe que toda Capital Federal está inundada con departamentos supuestamente ginecológicos, consultorios ginecológicos donde se hacen los abortos. Él lo sabe y toda esa gente después se va a Punta del Este y son los que cacerolean. Se le está cortando el chorro. Bueno, 19:48, tenemos a Telma y Nancy. Vamos a reírnos un rato. Amor, por favor, esta mujer no tiene freno, no este tiene gobierno. No. ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa ahora, mi amor? Están todos festejando el 7 de diciembre. Ay, yo primera. El 7 voy a salir a la calle y voy a decir... ¡Hilari, hilari, hilari! Mi amor, vos no te das cuenta que si el Estado se queda con todos los medios, más la cadena nacional, esta mujer va a cantar como Roberto Carlos en cadena nacional, no le vamos a poder decir nada. No le vamos a poder decir nada. Aparte, el 8 es el Día de la Virgen. Sí. Y no lo vamos a poder festejar, por la amargura. La amargura que vamos a tener todo, cómo han cercado a Mañeto, al pobre Mañeto, a Clarín. Que se acabe, ahora, que se acabe el imperio. Ahí está, ¿ves? Una dictadura, una dictadura, sí, señor. De papel. Sí. Por favor, mi amor, la ley de medios es algo tan, tan malo para este país. Nosotros deberíamos, mirá, dice que va a haber 33% de radios comerciales, 33% de radios comunitarias, 33% de... ¡Ahí está! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Lo acabo de descubrir! No es la ley de medios, es la ley de tercios, tendría que llamarse. Porque si fuera 50 y 50 sería ley de medios. Sí. Como es 33, sí. Es la ley de tercios. Aparte, ahí está, ahí está, mi amor, la estafa. Le quieren dar a los huiches una radio. Esa gente que no da los malos indios. ¿Huichi? No saben ni hablar y le quieren dar una radio. Imagínate. ¿Y por qué? Hacer... ¡Oh! Eso, buen día. ¡Que toque tambores! ¡Pero que toque los tambores! Por favor, mi amor, esta gente... Son nuestros pueblos, y... tienen todo el derecho para hacer señales de humo adentro de la radio. ¿Cómo, mi amor, va a competir una radio? Mira, Radio Ranquel, ¿cómo va a competir con Tinelli, mi amor? ¿A vos se te ocurre cada cosa? Todo lo que pasa en los medios de este país es culpa de este gobierno de zurdo. El 7 de diciembre se va a acabar. Somos Telma y Nancy. Esto es un horror. Somos Telma y Nancy. Antes estábamos mejor. Somos Telma y Nancy. La llevo en lo peor. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Parece, amigos, Telma y Nancy están quedando a la izquierda de lo cacerolero, no sé. Parece a mí, ¿no? 19:51, relator militante, ¿qué tiene para nosotros? Bien, cortitas y al pie. Bueno, confirmado entonces la salida de Caruso Lombardi, que en este momento está reunido. Después de que Pizzi asumió como técnico de San Lorenzo, recién ahora Caruso está rescindiendo. Todo al revés, esta dirigencia de San Lorenzo, todo al revés. Trezeguet estuvo de charla hoy con Pasarela, porque de algún modo viene anunciando que tal vez en diciembre da las urras. Pasarela está tratando de convencerlo, va a ser medio difícil, tiene un problema familiar y además él se está dando cuenta de que físicamente ya no le da el ritmo de juego. Y por otro lado, hoy salió el presidente de Boca, Daniel Angelici, muy crítico con los jugadores, ¿no? Casi que acusándolos de que están haciendo las cosas mal adrede a propósito. Él dijo, habló de una actitud displacente. Entiendo que quiso decir una actitud displicente. Se había confundido con el jugador placente. No lo sé. Por otro lado, la selección argentina al completo ya en el día de hoy en Ezeiza, preparándose para el gran partido del próximo viernes por la novena fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2014. desafectado a la vez y por lesión, pero con la presencia de Lionel Messi, de Javier Mascherano, indudablemente el equipo se va conformando de cara a este clásico rioplatense que se va a jugar en Mendoza el próximo viernes a las 21 horas. Para un equipo con Romero, Zabaleta, Fernández, Campañaro en lugar de Garay, que llegó un poquito más tarde, Rojo, Gago, Mascherano, Di María, el Burrito Martínez, se supone que ahí va a estar Messi, Higuaín y Agüero, que ya está bien en lo físico. Así que vamos a ver cómo termina de delinear el equipo entonces para enfrentar a Uruguay el próximo viernes a las 21 horas. Alejandro Sabela, el entrenador militante, mucha fuerza para Sabela, más allá de que se manda esas macanitas como poner 5 defensores en el amistoso con Brasil, pero es un técnico de perfil bajo y realmente muy laburante, ¿eh? Así que esperemos que le sigan saliendo las cosas bien a Alejandro Sabela y ya se viene entonces la doble jornada de la eliminatoria. El viernes contra Uruguay en Mendoza a las 21 horas y el martes próximo, martes 16 en Chile, frente al conjunto trasatino. Viajan con velas, ¿no? En todos esos lugares viajan con velas. ¿Por qué lo dice? Por lo del Chaco el otro día. No, pero bueno, no creo que pasen esas cosas. Fue una araña. Mañana es hoy. Javier Vicente. Deportes. Hay un oyente nos mandó algo muy lindo que escribió Eduardo Galeano sobre Hugo Chávez. Y bueno, yo los invito a escucharlo ahora, ya nos estamos prácticamente yendo, faltan 7 minutitos, para escuchar, para relajarnos un poco y sobre todo para disfrutar la maravillosa voz de Carla Ruiz. ¿Te parece? Me parece, muchas gracias. Clara Massa es quien envía esto a través de nuestro muro de Facebook, la demonización de Chávez por Eduardo Galeano. Hugo Chávez es un demonio. ¿Por qué? Porque alfabetizó a 2 millones de venezolanos que no sabían leer ni escribir, aunque vivían en un país que tiene la riqueza natural más importante del mundo, que es el petróleo. Yo viví en ese país algunos años y conocí muy bien lo que era. La llaman la Venezuela Saudita por el petróleo. Tenían 2 millones de niños que no podían ir a las escuelas porque no tenían documentos. Ahí llegó un gobierno, ese gobierno diabólico, demoníaco, que hace cosas elementales, como decir, los niños deben ser aceptados en las escuelas con o sin documentos. Y ahí se cayó el mundo. Eso es una prueba de que Chávez es un malvado malvadísimo, ya que tiene esa riqueza y gracias a que por la guerra de Irak el petróleo se cotiza muy alto, él quiere aprovechar eso con fines solidarios. Quiere ayudar a los países suramericanos, principalmente Cuba. Cuba manda médicos, él paga con petróleo. Pero esos médicos también fueron fuente de escándalos. Están diciendo que los médicos venezolanos estaban furiosos por la presencia de esos intrusos trabajando en esos barrios pobres. En la época en que yo vivía allá como corresponsal de prensa latina, nunca vi un médico. Ahora sí hay médicos. La presencia de los médicos cubanos es otra evidencia de que Chávez está en la tierra de visita, porque pertenece al infierno. Entonces, cuando se lean las noticias, se debe traducir todo. El demonismo tiene ese origen para justificar la máquina diabólica de la muerte. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Señor Marco Cittadini. Bien, está reunida la Presidenta de la Nación con Antonio Caloi, con los demás integrantes de lo que ahora se llama CGT Balcarce. ¿Sí? Uno podía ver a Piñanelli, podía ver a Viviani, podía ver a varios de los integrantes de esta nueva conducción de la CGT. Seguramente en un rato tendremos más información de lo que se está diciendo, pero por el circuito cerrado que tenemos aquí en la radio podíamos ver cómo se estaban reuniendo en este momento en la Casa de Gobierno. Recordemos que esto sucede a un día de una movilización que va a ser la CTA de Micheli a Plaza de Mayo, junto con Camioneros de Hugo Moyano, que va a ser una movilización opositora con un paro, que yo no sé si es un paro de qué característica, digamos, si son 12 horas, si es de medio término, y con cortes en todos los accesos de la capital, ¿sí? O sea, esto que está sucediendo ahora es la presidenta reunida con un grupo de sindicalistas, uh-huh, de esta CGT, que donde militan 104 gremios, y